Quedó inaugurada la exposición de sellos coreanos por el septuagenario de la Universidad Kim Il-sung en este centro docente, el día 21. En su local está colocada una foto en que aparece la estampilla con los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il. Se exhiben allí los sellos que demuestran la historia revolucionaria del presidente que liberó al país al cabo de la prolongada y sangrienta lucha antijaponesa y orientó solo a la victoria la construcción de una nueva Corea democrática, la guerra de liberación de la patria y la construcción socialista. Además, están expuestas las estampillas que muestran la historia de cordial amor del presidente que fundó la Universidad Kim Il-sung y dedicó desvelos para su fortalecimiento y desarrollo, y las otras alusivas a la sagrada vida revolucionaria e imborrables proezas del dirigente Kim Jong-il que convirtió nuestro país en potencia ideopolítica e invencible potencia militar. Asimismo, se ven los sellos que reflejan la brillante realidad de la patria donde se producen cambios seculares en la construcción de la potencia socialista y la heroica lucha de nuestro ejército y pueblo que crearon prodigios y méritos en la defensa de la patria y la construcción socialista. Se exhiben también los sellos de varios temas presentados por los filatelistas de la ciudad Pyongyang.